se va a empezar a escuchar cada vez más, ya se está dando esto, lo que se denomina el hidrógeno verde, un impulso a la producción de esta variante. Y para hablar de un emprendimiento en particular, un proyecto que tiene que ver con esto, desde UPM, nada más y nada menos, tenemos en línea a nuestro compañero, amigo, periodista del Departamento de 33, Aníbal Terán. Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto volver a recibirte en la mañana de la 36. Bueno, un placer de mi parte también. Muchas gracias por tenerme en cuenta. La verdad que sí, que es un tema que debe empezar a preocuparnos porque se nos viene. Claro, casi como que pasó desapercibido, ¿no? Entre tantos temas. Exacto, Las agendas mediáticas, digamos. Esto que se anunciaba la semana pasada en el Club Huracán de Tambores en Tacuarembó. Contanos los detalles, Aníbal. Bueno, es hoy es la audiencia. Ajá. Yo lamentablemente no voy a poder ir, pero bueno, la gente de Tacuarembó está ahí movilizada por este tema, ¿no? El proyecto se llama Tambor, precisamente porque es cerca de Tambores, ¿no? Que es una pequeña localidad que se vería muy afectada por este emprendimiento en varios sentidos, ¿no? El que, digamos, más hace notar la empresa, que es una empresa de capital alemán, es lógicamente de las fuentes de trabajo, ¿no? Enseguida lo primero que plantean cuando desembarcan en un lugar con capital para invertir, ellos dicen 1.900 puestos de trabajo directo durante 18 meses, que es el tiempo que ellos estiman que llevaría construir toda la infraestructura, y 2.000 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Son cifras muy fuertes para el interior, donde hay una necesidad de empleo muy grande. Entonces, todo el mundo se arrima, ¿no? Cuando aparecen ofreciendo tantas fuentes de trabajo, a ver, ¿cómo es la cosa? Me quiero anotar. Y después ofrecen, durante 30 años, 250 puestos de trabajo estables. 30 años es el tiempo que ellos piden para hacer la inversión, ¿verdad?, que se les autorice. Porque, claro, el país tiene que revisar sus normas, ¿no?, para permitir lo que ellos quieren hacer, que es enorme, es una cosa impresionante. Sí. Ellos plantean, ahora se me escapó el número de hectáreas, 2.000, ya me acordé, 2.300 hectáreas, piensen bien, sí. 2.300 hectáreas de molinos de viento para producir energía eólica. Y 500 hectáreas de paneles solares para captar energía solar. Porque claro, el verde ese que le ponen al nombre del proyecto tiene que ver con que no utilizan carburantes que contaminan el aire con el dióxido de carbono, que ya está tan probado que es tan nocivo. Entonces, como alternativa a lo que se llama comúnmente carbonizar el ambiente, ellos proponen utilizar energías limpias, como en este caso es la eólica y la solar, pero necesitan tanta energía que precisamente ocupan espacios tan grandes, ¿no? Imaginemos en esos campos que son ganaderos, la producción que se podría hacer, ¿no?, en casi 3.000 hectáreas, que dejarían de ser productivas desde el punto de vista ganadero y pasarían a estar ocupadas por estos aparatos que alterarían totalmente el ecosistema, ¿no?, allí en la vuelta. Imagínense el impacto ambiental que es esto. Pero eso, si se quiere, lo de menos. Lo más preocupante, lo que a mí me tiene muy preocupado realmente, es que ellos anuncian utilizar como materia prima industrial el agua del acuífero guaraní. Así como ustedes lo escuchan, ¿no? Sí. Textual, en su proyecto ellos dicen, vamos a perforar y obtener agua del acuífero guaraní. Ellos en principio no tienen aguas superficiales de volumen como para hacer este proceso, que básicamente es separar el hidrógeno del oxígeno. Todos recordamos, en la escuela lo aprendimos, ¿no?, el famoso H2O, o sea, sí. ¿Verdad? Todos lo sabemos, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que conforman el agua. Bueno, se separa mediante un procedimiento eléctrico, electrólisis se llama, el hidrógeno, se almacena y se utiliza como energía. Y a su vez, hay un derivado que se llama metanol, que es otro combustible que también con residuos se puede hacer, ¿no? Y todo eso sin carbonizar el ambiente, o sea, ese es el discurso, ¿verdad? Sí. La parte atractiva. Pero ojo, el volumen de agua que ellos necesitan extraer es fabuloso. Hablan de entre 500 y 700 metros cúbicos de agua por día. Eso es equivalente, según los propios cálculos de ellos, dependiendo, oscilando, porque una casa normalmente anda en los 10 metros cúbicos, una familia tipo de 4 personas. Calculando más o menos, ellos hablan de una población que podría oscilar entre 2.500 y 8.400, creo que dice el informe, personas, ¿no? O sea, es como si de golpe allí se instalara una ciudad, vamos a ponerle un número, 8.000 personas a consumir agua, ¿no? Todos los días. Sí. Eso es el agua que ellos van a consumir o piensan consumir. Y están tocando una reserva que no es solo de Uruguay, es una reserva internacional. O sea, yo no sé qué van a pensar de esto en Brasil, en Paraguay, en Argentina, porque tocar el agujero guaraní es un tema muy delicado. No, Uruguay no tiene potestades para, me parece, poner en riesgo la contaminación del acuífero, ¿no? Ese es un tema que no sé cómo lo piensa resolver. Así que yo creo que tenemos que encender las alarmas acá, claro. Porque están queriendo tocar un recurso estratégico continental, que es muy importante. Capaz que en Brasil, en Paraguay y Argentina ya lo están tocando y nosotros no nos hemos enterado, ya están haciendo extracciones de agua y contaminando, bueno, pero en este caso que nos enteramos, me parece que ya pasamos a ser responsables de tratar de impedirlo, ¿no? Uh-huh. Porque además uno lee del informe de ellos, de la empresa, y ellos dicen que con buenas prácticas se pueden descartar accidentes o fenómenos de contaminación, ¿no? De las aguas subterráneas, pero no explican cuáles son esas buenas prácticas, ni qué garantía hay, ¿no? De que esas buenas prácticas realmente van a minimizar o eliminar riesgos, ¿no? Así que es un tema inquietante, porque además ellos dicen que las aguas superficiales no las piensan tocar por ahora, ¿no? Pero que van a hacer estudios que de repente es viable, ¿no? También usar las aguas superficiales. O sea, es un recurso demasiado valioso el agua para Uruguay, como para a la ligera autorizar esto, ¿no? Y ellos creo que pretenden muy rápidamente obtener esa autorización. Hoy en Tacuarembó, el visto bueno de la sociedad, digamos, ¿no? Ahí en Tambores. Sí. La famosa licencia social, ¿verdad? Sí, sí. Se cumple, digamos, con la burocracia de citar a todos los vecinos, presentarles el proyecto y decirles qué les parece. Ahora, fíjense ustedes que los ciudadanos en general no sabemos nada de hidrógeno verde, no sabemos nada del impacto ambiental que puede provocar. Entonces, ¿estamos en condiciones de darle el visto bueno a este proyecto sin informarnos, sin aprender de qué se trata? Solo por el famoso tema ese de las fuentes de trabajo, ¿no? Yo me temo que la gente desesperada por un trabajo diga, sí, está bárbaro. Claro. ¿Cuándo empiezan a anotar para trabajar? Claro. Porque lamentablemente hay una desesperación, sobre todo en el interior, por conseguir un empleo, que puede llevar a decir, bueno, sea lo que sea, yo necesito trabajar. Sí. Chao, después vemos cómo podemos arreglar, ¿no? El daño ambiental, que generalmente se considera como algo menor, ¿no? Como que lo urgente es lo económico, lo que la gente necesita es un sueldo, necesita un trabajo. Y bueno, y si se contamina el acuífero guaraní, yo qué sé, veremos, ¿no? O sea, como que está en un segundo plano o más abajo, más Exacto. secundario, ¿no? El tema ambiental. Así que veremos qué ocurre en esa instancia. Yo me temo que la empresa va a llevar sus técnicos, que por supuesto los contrató y van a hablar bien, ¿no? Del proyecto, y van a prometer todo lo que tranquilice a la gente, si es que alguien presenta objeciones ambientales. Y bueno, y los técnicos de la Dinama otra vez quedan ahí en el medio, ¿no? Como con el proyecto UPM, de que el gobierno ya había autorizado el proyecto cuando ni siquiera se había conocido la autorización ambiental. En estos casos la presión social también es muy fuerte, la presión política. Nos imaginamos los políticos de Tacuarembó muy deseosos de que salga esto porque, políticamente tiene su buen rédito, ¿no? Es decir, ah, miren qué inversión fabulosa que trajimos y cuántos puestos de trabajo y cómo se va a dinamizar la economía de una región que está pauperizada y etcétera, etcétera. Ya conocemos ese discurso. Aníbal, sí. Buen día. Y además, hola, Ángeles, sí. Hay que tener en cuenta que esas audiencias se hacen porque es un requisito que tienen estos proyectos, ¿no? Claro, es como una obligación. Hay una serie de pasos que hay que dar. La gente no está informada de nada. En el momento, le informan, sí. Y parcialmente de acuerdo a lo que les conviene a ellos. Exacto. y tenemos suerte si en el auditorio hay algún técnico que rebate eso, que presenta objeciones, que muchas veces si lo hace se expone ante sus colegas a una posición incómoda. O sea, está bravo, ¿no? O sí. Algún ciudadano que tenga tiempo de ponerse a leer y a investigar y que plantee alguna pregunta. Pero bueno, generalmente todo termina en que se escuchan las opiniones de la gente, se registra aquello y queda un acta como que se consultó a la gente, ¿no? Exacto, exacto. Y chau, es eso, lo que ellos quieren es como legitimar, digamos, el proceso, diciendo, bueno, la gente tuvo la oportunidad, ¿no?, de expresarse, y bueno, y va a haber seguramente expresiones muy a favor, ¿no? Porque es de imaginar, como insisto, el tema del trabajo, del empleo. Si te hablan de miles de puestos de trabajo, imagínate, la gente desesperada por trabajo, van a decir, sí, vamos arriba. Entonces, como que para aquellos que pretendemos serenar la cosa y hacer un estudio más detenido, más serio, ese tipo de clima, digamos, ¿no?, de las audiencias, es bravo. No es propicio. Están atacando por todos lados, además. Acá, ¿Qué cosa, no? Sí. Hay un mensaje acá que dice, atenta a la entrevista, estas hectáreas de tierra altamente productiva que se conceden a proyectos privados, por muy verdes que aparenten, nos despojan cada vez más de soberanía real y alimentaria. Y además me pregunto, para perforar el acuífero guaraní, ¿estaríamos hablando de fracking nuevamente? Con lo cual, todo lo verde y no contaminante se va al diablo. Te saluda también Ángela, de 33. Un saludo a Aníbal en tan importante tema, dice Ángela. Lo que vos decías, ninguno de nosotros sabe lo del hidrógeno verde. Mucha gente escuchará y dirá, mirá, debe ser algo muy ecológico. Estamos preparados para dar un consentimiento informado, ¿no?, de este asunto. Y los empresarios lo saben y quieren aprovechar eso. Y después que está dado el consentimiento, está difícil para retirarlo, ¿no? Porque hay que presentar evidencias, pruebas, yo qué sé. Como que se invoca la seriedad del país, que el país no puede estar yendo para atrás y para adelante, y que ya el tema quedó resuelto y que se discutió y bla, bla, bla. Sí. Pero insistiendo en el punto de que atacan por todos lados, tenemos que contextualizar esto. Sí. En el proyecto de forestación celulósica, que genera un consumo de agua demencial en todo el territorio nacional, incluso en esa zona, ¿verdad?, de Tacuarembó, sí. Límites con Paysandú, donde está muy forestado. Entonces, a toda esa presión, digamos, ¿no?, de extracción de agua que ya se está haciendo con los eucaliptos, con los pinos, le vamos a sumar esta otra. Es decir, ¿cuándo vamos a parar? Exacto, es decir, exacto. ¿Hasta cuándo va a aguantar? Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a tener graves sequías? O el déficit hídrico puede en el próximo verano llegar a puntos de que haya que llevarle agua a la gente para consumo personal, como lamentablemente ya ha sucedido, ¿no? Y recordemos que nuestra Constitución prioriza el agua precisamente para atender las necesidades humanas. El agua no es una mercancía. Entonces, si vamos a poner en riesgo el agua que necesita la gente para vivir, para facilitar un negocio, no estamos respetando la Constitución, ¿no? Exactamente. Por eso es tan delicado el tema. O sea, no es una cosa decir, bueno, la burocracia de cumplir, digamos, con la instancia esa, ¿no?, de hacer una audiencia pública. Sí, está muy bien que sea una audiencia pública, pero primero, antes, hay que darle la oportunidad a los ciudadanos que se informen de qué se trata y asesorarse, ¿verdad?, con expertos. Y bueno, viste que esas cosas no funcionan así. O sea, generalmente nos enteramos unos días antes. Yo me enteré hace una semana, claro, que hoy era esta audiencia. No sé cuánto tiempo hace que la gente de Tacuarembó estaba enterada, pero viste que en la prensa en general no se anuncia eso. No. Y es en tambores, además. No, para nada. Incluso el otro día hubo en el LATU una conferencia que sobre el tema de hidrógeno verde también, y yo no vi ninguna repercusión de ninguno de los medios, como que los medios fuertes, grandes, digamos, los que marcan agenda, no parecen no interesarse en este tema, ¿no? Todo contribuye a que la gente, por lo tanto, no tenga información. Exactamente. Entonces, es preocupante. Yo celebro que ustedes estén tomando el tema, que el diario La Juventud también se ocupe del tema. Esperemos que contagien a otros colegas, porque la verdad que vale la pena, ¿no? Desde Argentina también nos estaban preguntando. Es un tema que nos compromete a todos, ¿no? Exacto. Porque recordemos que estas cosas son de largo impacto. O sea, las perforaciones que hoy se hagan, la contaminación del acuífero que hoy se haga, las consecuencias de repente son a mediano y largo plazo, pero ¿para quiénes? Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Sí. Aníbal, ¿sí? ¿Se sabe de a quién pertenecen las tierras donde se va a llevar adelante este proyecto? Bueno, sí, sí. Están los números de padrón y está el nombre inclusive de la estancia, digamos, que pasaría a ser propiedad, o sea, que ya debe ser propiedad, me imagino, lo han comprado. Sí. No sé exactamente cómo es el negocio, pero sí, sí, se sabe exactamente dónde está. El proyecto oficial está disponible en internet, hay que buscarlo por Proyecto Tambor, y ahí están los mapas, la ubicación. Es una zona limítrofe con Paysandú. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y están todos los detalles, ¿no? En general, trazos generales de lo que piensan hacer. A mí me dejó helado el párrafo que ellos se refieren a utilizar las aguas del acuífero guaraní, como si fuera algo que está disponible, ¿verdad? No, eso es... como decir, yo qué sé, vamos a tomar del aire, ¿no? Que el aire es de todo, sí. El agua, ¿no? Para un poquito, no es tan así. Sí, sí, sí. Es muy delicado decir, vamos a extraer agua del acuífero guaraní para un negocio. Acá... ellos hablan de exportar, o sea, en Uruguay es muy bajo, por supuesto, mínimo, ¿no? El mercado que hay para hidrógeno. En otros países, en Europa, hay transporte pesado que funciona con hidrógeno, o sea, camiones y ómnibus. Es un combustible que está ganando terreno. Se piensa, yo no me acuerdo exactamente para qué año, pero a corto plazo, que el 20% del parque automotriz en Europa se estaría moviendo con hidrógeno. O sea, es un negocio de futuro, ¿no? Claro. Y esta empresa alemana se ve que vio en Uruguay una buena oportunidad, ¿no? Un sí, país chiquito. Yo no creo que haya muchos lugares donde te dejen hacer esto. Claro. ¿No? Donde, la tal oportunidad. Donde pueda ser fácil, digamos, conseguir los permisos. Y se ve que les está yendo bien en su negocio, porque ellos están produciendo hidrógeno y metanol allá en Alemania. Y bueno, ponen una filial acá. Se fundó en el año 2020, es bastante reciente esa empresa. Que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que es en definitiva la cara uruguaya, digamos, de esos capitales alemanes, ¿no? Sí, sí. Acá nos dice Inés de las Piedras que el gobierno el 24 de junio de 2021 informó y nos manda una foto allí, una foto de pantalla que dice impulsando la economía del hidrógeno verde en uh-huh. la página del gobierno, precisamente sí. Estaba esto. Sí, Corina sí, sí. Nos mandó audio, también escuchamos algo a ver de estos audios. A ver qué dice. Buenos días, la saludo a Aníbal Terán, a los compañeros y a la audiencia. No, esto nos ha tomado, bueno, yo soy del Frente Ambiental de Lea Villalba, pero militamos también en la Comisión Nacional del Agua y la Vida. Justamente nos ha tomado un poco de sorpresa, digo, este proyecto del hidrógeno verde, del cual hemos ido a hablar, pero no le hemos todavía hincado el diente, ahora empezamos, digamos. Y se recibió justamente un llamado, un pedido de gente de Tambores que se está organizando, que se está uh-huh. inquietando por este proyecto, y ellos piensan que esa zona es una zona de recarga del acuífero guaraní. Eso es muy importante. Sabemos además por otro compañero que conoce un poco del acuífero, que es una zona donde el acuífero parece que está a 70 metros. Hay otros lugares donde está mucho más profundo. O sea que se pidió, y este compañero que recibió, que tiene otra especialidad, que recibió ese llamado de gente de Tambores, estamos justamente viendo con científicos que conozcan más de eso, incluso no solo en relación al acuífero, sino todos los otros aspectos nefastos de esta producción, ¿no? Así que no quería, cortito, no me quiero extender más. Hay una preocupación, entonces, lo importante de informarse, porque claro, ellos hacen una audiencia, cumplen con que consultaron, pero si no hay, si la gente no sabe, no está informada de todo lo que significa eso, opinar es muy difícil. Bueno, no quiero extenderme más. Saludos. Bueno. Muy bien, sí. Se está organizando gente, eso está interesante. Sí, sí, sí, hay que responder esto, es otro frente más, ¿no? Que hay que atender, digamos. Y como bien dice Corina, hablar del agua es hablar solo de un aspecto. Está después el tema del transporte también, que serían camiones y a través del tren. Y sabido es a nivel mundial que la fuga de hidrógeno es demasiado frecuente. O sea, hay accidentes muy frecuentes de fuga de hidrógeno que terminan generando problemas ambientales también, ¿no? Entonces, hay que ver ese aspecto también. Y bueno, y lo otro, como yo decía hace un rato, ver la ecuación costo-beneficio. Es decir, si intensificamos la ganadería o algún otro tipo de producción ahí, ¿no será mejor para el país que disponer esa cantidad de hectáreas para este proyecto tan riesgoso? Yo creo que los números capaz que inclinan la balanza hacia la producción de alimento en vez de la producción de energía tan sofisticada como se pretende, ¿no? Carolina dice, estoy buscando en internet, pero no encuentro documentos sobre Proyecto Tambor. Después nos recuerdan que Neida de León, cuando era ministra, autorizó a UPM2. Otro oyente, Alberto, dice, ya se sabe que UPM2 secará el acuífero guaraní porque el Estado uruguayo por contrato le garantizó toda el agua necesaria para su funcionamiento. Cuando no tenga más agua del Río Negro, en 5 años, por la enormidad que consume, secará UPM el acuífero guaraní. Por eso construyeron UPM en Pueblo Centenario. La verdad que esa zona está asediada, ¿no? Sí, sí, sí. Esa zona del país. En este caso, ellos explican, los de este proyecto de Hidrógeno Verde, que eligieron ese lugar porque estudiaron que se da una radiación solar óptima, y los vientos también le favorecen, o sea, y la proximidad con el acuífero, ¿no? O sea, sí, estratégicamente sí. Buscaron ese lugar y les pareció más conveniente, digamos, ¿no? O sea, que estamos ante gente que tiene una ambición de rentabilidad que le lleva a ser muy minucioso, muy cuidadoso en sus planes. Sí. Entonces no estamos lidiando con gente improvisada, ¿no? Estamos lidiando con gente muy muy diestra, ¿no? En estos negocios. Estamos muy en desventaja. Bueno, vamos a tener que seguir este tema, Aníbal. Contamos contigo, por supuesto. Sí, sí, sí, encantado en lo que pueda aportar. Yo recién estoy aprendiendo de esto, sí, ¿verdad? Estamos todos igual. Hace poco día que empecé a leer y a estudiar y a buscar. A esa oyente que no encuentra Proyecto Tambor, sí. Ahora estoy pensando, a mí me lo mandó una amiga, claro, capaz que yo supuse que estaba en internet, pero ¿le pueden pasar mi teléfono? ¿Cómo y no? Yo con mucho gusto, ¿cómo a no? través de WhatsApp, le mando el archivo de Proyecto Tambor a esa persona, ¿sí? Perfecto, te lo así pasamos. No la defraudamos, porque ya que tuvo la iniciativa de buscarlo y no lo encontró, bueno, sí. Yo se lo mando. Te lo pasamos, Aníbal. Te lo pasamos. Se lo paso a ustedes, ahí está. Dale, dale. Que es importante, y ustedes lo distribuyen, porque pienso que es importantísimo que todo el mundo lo lea. Son 69 páginas, es complicado, porque además tiene un lenguaje técnico, yo qué sé, uno tiene que buscar ayuda para entenderlo, pero bueno, vale la pena hacerlo, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Aníbal. Bueno, igualmente, que pase muy bien. Hasta igualmente, Aníbal Terán desde 33.